Muy bien, amigos, son las 10 de la mañana, con 2 minutos, y ya y a esta hora tenemos un invitado de lujo. Durante mucho tiempo lo tuvimos acá. Hay muchas grabaciones en internet que siguen siendo descargadas, y eso es muy extraño, sobre sus consejos de educación sexual. Pero el día de hoy, doctor Carlos Bruschi nos viene a acompañar para hablarnos de una adicción que muchos de ustedes puede que tenga. Y dice, ya, yo nunca voy a dejar de fumar. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a la radio. Hola, gracias por invitarme. Y yo, por lo que más vengo, no es por algo que todos en el fondo saben mucho y se ha discutido mucho, sino que yo vengo porque quiero abogar por la libertad de las personas para elegir. Y las personas que van a fumar o que van a usar marihuana tienen que saber cuáles son los pros y cuáles son los contras. Después de eso, elegir qué van a hacer. Y después, otra parte que es un poco pesada, y es que yo creo que alguien que decide hacer algo que produce mucho daño, cuando ese daño aparece, tendría también que, de alguna manera, que habría que verla, responder por eso, porque uno, si se pone a jugar con fuego y produce un incendio, tiene que pagar por el incendio. Yo no estoy en contra a que juegue con fuego. Lo que yo estoy en contra es que el fuego se le escape de las manos y tengan que terceras personas entrar a pagar por eso. Pero yo creo que somos lo suficientemente inteligentes para que podamos escuchar algunas cosas y en base a eso decidir, incluso apelando al consejo de muchas personas, y nos vamos a encontrar, como he encontrado, que la ignorancia en montones de estos temas, de en qué perjudican o benefician las pastillas anticonceptivas, en qué benefician o perjudican el cigarro, la marihuana u otras cosas, la gente casi no lo sabe. Y piensan que uno solamente por razones de moral, de religión, uno quiere evitarles, prohibirles, decirles que es pecado. Pero yo no quiero eso, yo quiero que la gente sea libre, porque incluso si alguien leyera la Biblia, vería que el jefe de arriba le dice a las personas, mire, yo le explico que esto es así o asá, usted escoja, pero bueno, si algo pasa, usted tiene que hacerse responsable de lo que pase. No pida que más encima le dé un premio. Carlos, al momento de hablar acerca de... Carlos, ahí sí, me escucha. Ahí sí. Carlos, al momento de hablar del consumo del cigarro, hablamos de gente que lleva muchos años metido en el tema y que no ha podido salir. Claro. ¿No te ha enfrentado a pacientes así o no? Claro, lo que pasa es que, contrariamente a lo que se piensa, y eso lo he visto, pero hasta el cansancio, al igual que con el alcohol, por ejemplo, ni el alcohol, ni el cigarro, ni la marihuana son el problema. El problema es por qué una persona tiene que recurrir a eso para sentirse mejor, para entonarse, para ser capaz de abordar una niña, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema en el fondo de salud mental. Nosotros jamás vamos a lograr que la gente abandone este tipo de práctica, a lo mejor nunca, tal vez en un 100%, mientras no logremos que la gente mejore su salud y se dé cuenta que de repente no tuvo que tomarse un par de pisco sour para decirle buenas noches a una niña, bailemos, o para contar un chiste. Entonces, el problema del alcohol y de todas las adicciones es un problema psiquiátrico, que en todos los libros, cuando hablan del tratamiento de esto, dicen, tratemos, usemos esta pastilla que es contra el que bloquea el alcohol, usemos esta pastilla que bloquea el cigarro. Pero ¿qué pasa? Si se los bloqueamos y no les abrimos la puerta para que la persona se sienta bien o pueda abordar los problemas que abordaba apoyado por esto, vamos a cambiar un problema por otro, porque la persona va a estar otra vez ante un tremendo problema que no va a tener cómo solucionarlo, y puede que incluso la próxima solución que busque, cuando ya logró liberarse de alguna de estas, de estos alcohol, por decirte, puede ser una cosa mucho peor que este asunto. Así que pongamos bien los puntos sobre las i, y es que el uso y el abuso de estas cuestiones son dados principalmente por una necesidad de tu estado de ánimo, de tu salud mental. Pero bueno, no alguien que se toma un vaso de vino o que se fuma un cigarro al día, vamos a decir que está con problemas del ánimo. Estamos hablando de los que son consumidores mayores, sin siquiera a lo mejor ser alcohólicos, pueden ser bebedores excesivos. Pero el problema no es esto. Esto es la manera en que se presenta el problema, pero no es el problema. Correcto. ¿Y hacia dónde está el problema verdaderamente entonces? El problema está a que nosotros tenemos muchas cosas que tienen que ver con una mala formación, con una mala formación valórica, mala enseñanza o enseñanza equivocada en la casa. Traumas, por ejemplo, en que el niño queda tan afectado o el joven queda tan afectado que tiene que recurrir a esto para poder salir de la profundidad del dolor que tiene. Y se ha visto, por ejemplo, que en el mundo, un tercio de todas las personas del mundo han sufrido algún tipo de trauma, de que puede ser sexual, no sexual, asalto, volcamiento, choque, incendio, etcétera, que deja marcada a la persona, y la persona, merced a ese problema anterior, le es mucho más fácil, y así como un 20% de las personas que sufren esto en el curso de la vida, hacen el problema del que se manifiesta y la gente no se da cuenta, con el alcohol, con el cigarro, con la marihuana o con cualquier otra que sea, pero es porque hay algo detrás. Y hoy en día tenemos, y yo he estado estudiando mucho, no puedo decir que lo manejo perfectamente, lo he estudiado mucho el tema, y te puedo decir que nosotros estamos sacando adelante a mucha gente, y al salvarla de esa raíz mala que tiene uno cuando es chico, que es más tremendo el estremecimiento que provoca, se me hace mucho más fácil a mí tratar posteriormente el problema. O sea, primero tengo que sacar la raíz y después tratar el resto. Y una curiosidad que les puedo contar es que, por ejemplo, en la guerra de Irak, dicen que más o menos alrededor de 6.000 soldados de Estados Unidos murieron en esa guerra. Pero lo que es increíble es que solamente 2.500 de estos soldados murieron, como quien dice, en acción, con balas, bombas, etcétera. Ya. Pero 3.500 murieron porque se suicidaron debido a los tremendos traumas psíquicos que tenían, que se podían haber tratado, porque ya incluso hoy en día se puede tratar ese problema con algunos medicamentos especiales que impiden que se graven estas situaciones tan tremendas, y que también yo creo que vamos a lograr mucho con la gente. Y yo también aquí en Chile ya lo estoy haciendo y hemos avanzado a pasos pero gigantescos. Pero no es todo el problema. Hay que tratar entre varias personas. Esto es multidisciplinario. Necesitamos nosotros tener gente de distintas clases, de distintos conocimientos, que nos ayuden a esto, de los cuales el médico viene siendo uno de ellos. Lo que más importa en el fondo es la dedicación que se preste, y el amor, el cariño, el que la persona que tuvo el problema se sienta protegido por uno, y que uno lo va a conducir a la salida del túnel. Ya, la persona que nos está escuchando y que es una adicta a la nicotina, ¿cierto? Porque es el principal elemento que hace que a nivel fisiológicamente, elementos bioquímicos actúen para que uno no pueda dejar de fumar. Hay un señor que viene en el colectivo y un amigo, se llama Oscar Espinosa, no puede dejar de fumar y nos está escuchando, te está escuchando a ti. ¿Qué le dices? ¿Por dónde parte este proceso? Mira, el proceso parte, como yo les explicaba recién, por ver qué ha hecho que esta persona tenga ese problema. Y una vez que vemos eso, si yo no lo puedo convencer con razones fáciles de entender, ¿entiendes tú? De decirle, mire, no se preocupe, que esto, que esto, otro, aquí, que allá. Uno, lo único que le queda es tratar de sacar la raíz en forma indiscriminada, o sea que uno, si bien lo va a apoyar como persona, por otro lado tiene que pescar eso malo que la persona tiene enterrado en una parte de su cerebro y sacarlo. Y para eso existen varios métodos con los cuales yo voy extrayendo hasta dejar total o parcialmente el problema resuelto. Pero siempre la persona va a tener que seguir toda su vida, cada X tiempo, al igual que cualquier enfermedad mental, un apoyo del ser humano, porque la voz del ser humano es la que te apoya y te mantiene. El medicamento es el que te saca del el pozo. Pero los seres humanos, la familia, los terapeutas, el médico, el psicólogo, etcétera, ellos son los que tratan de mantener fuera del pozo y reemplazar esto, esta adicción, este que produce un cierto grado de bienestar, de euforia, qué sé yo, por otra situación, y sumando todo, podemos lograr hacerlo. A nadie se le puede jurar que sí, pero aquí lo que se hace son cosas muy mínimas, como parches de nicotina, pastillas antidepresivas. Eso a mí me deja muy corto, porque la raíz de esto siempre está. Y es desde que yo he estado trabajando este problema en forma no muy profunda, porque yo no soy ni siquiera especialista en eso, pero desde que lo estaba haciendo me he dado cuenta que la cantidad de gente que tiene algo detrás de sí que le hace estar sufriendo y tener que usar algo, una cantidad pero impresionantemente grande de personas, pero que tenemos que ser capaces de sacarnos de este problema, porque eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Pero por supuesto, como conversábamos antes aquí de empezar la charla, también es importante que logremos empezar a manejar una familia, para que las familias pesquisen estas cosas en su momento e impidan que con el cariño de la familia que los niños se vayan hacia ese lado, que no estén los dos papás trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y los niños se queden absolutamente desprovistos de cariño, que uno cree que el cariño es un beso, cosas así, pero el cariño es incluso la sola presencia, aunque el cabro llegue a la casa del colegio y diga mamá, y la mamá le diga sí, mijito, voy al parque, está 3 horas, ni se acuerda de nada, pero sabiendo que está en el parque, no tiene lo que tendría si no hubiera habido nadie en la casa. O sea, es increíble que esa pequeña cosita llena un hueco, pero tremendamente grande. Y eso ha pasado en otras situaciones también, en que han sido todas estas cosas rellenas por gente muy importante, pero si los niños no tienen la sensación de tener la raíz de él cerquita, esa falta de raíz, yo diría que es lo que hace que crezca peor esta planta. Pero la raíz no tiene que estar tan plantada. Pero así como ahora, el porcentaje de gente que está fuera de la casa, incluyendo gente de mucho dinero, que sale el papá, que salen los padres, que sale todo el mundo afuera, esos niños están tan desarraigados. Y de hecho, las cifras de cigarro, las cifras de marihuana, las cifras de estupefacientes de los barrios con gente con dinero y sin dinero son las mismas. El problema es que el cachorro tiene que estar con los papás. Hace una pausa y estamos de vuelta con esta interesante conversación junto al doctor Carlos Gruski. Después le voy a dar el teléfono y la dirección donde lo puede ir a visitar y solicitar una consulta.

Ya estamos de vuelta con ustedes junto al doctor Carlos Bruschi en esta interesante conversación. El tema del tabaquismo, hemos estado hablando acerca de las huellas emocionales que provocan, por ejemplo, el tema del desapego. Carlos Bruschi me lo estaba hablando off the record acerca de que hoy a la mujer se le devuelven 3 meses de pecho. ¿Y cuánto tiempo podría estar la mujer? 24 meses tendría que estar, porque los dientes de leche, que se llaman por eso de leche, se terminan de salir en ese momento. Y antes de eso el niño no tendría que masticar absolutamente ningún tipo de alimento, salvo que las condiciones del lugar, que sea una montaña con lluvia, con cosas raras, pero en condiciones regulares no tendría por qué estar el niño masticando carne molida, ¿entendés? Esto a los 3 meses de vida, y la mamá hacerse la idea de que con eso el niño está comiendo, porque resulta que el tema va por lo siguiente: la leche es como la viene siendo la lactancia, como una segunda placenta. Por lo tanto, la alimentación es personalizada 100% de la madre al hijo, incluso ni siquiera sirve tanto para otros lados. Y lo más importante de la leche es la composición de los ácidos grasos que van a formar todas las cubiertas que tienen que ver con la mielina y otras sustancias, la lecitina, la cefalina y la bringomelina, que van a formar las cubiertas de los axones, de las neuronas y todo eso. Por lo tanto, la madurez del cerebro, hay una madurez anatómica que viene desde la leche hecha a la pinta para cada bebé, acompañado del apego. Entonces, es como que dice, una seguridad en lo que va a haber desde el punto de vista anatómico, con la seguridad que yo tengo, que voy a tener quien me siga criando más adelante, porque el niño también siente interiormente una necesidad de que alguien va a estar con él más adelante, sino cuál es el objeto de su vida si no tiene ninguna seguridad más adelante. Es decir, gran parte de los problemas de nuestra sociedad tiene que ver con los temas emocionales, tiene que ver con los apegos y con los traumas y las agresiones que uno haya vivido, y por eso te va, te escapa de temas relacionados como el cigarrillo. Y por ejemplo, yo te puedo decir que el embarazo, prácticamente son mínimos los animales que trabajan. Los monos, por lo que yo leí, se preña la mona y no mueve un dedo hasta que termina de dar pecho. O sea, aquí no hay ni prenatal ni postnatal, nada, es todo, absolutamente todo completo, porque supone que el niño o el monito en este caso va a ser el pilar de defensa de ese grupo de monos, de ese archivo de monos, y que van a defender ese territorio. Si esos monitos están mal criados, no se va a defender el territorio. Nosotros nos usamos un poco eso, ¿por qué? Porque como somos más especializados, entonces a lo mejor pueden haber un 30% que no estén tan bien preparados, y podríamos tener otros que, como tienen, qué sé yo, una serie de recursos de inteligencia, de armas, de todo, van a poder defender eso. Pero ellos no lo tienen y lo cuidan, pero absolutamente. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso, y hay que tener mucho cuidado con eso que dijimos del embarazo y también del parto, porque el parto es una situación en que el niño, después de nacer, no revela qué pasó, salvo que el problema que haya tenido durante el parto o el trabajo parto o el parto mismo, cuando el que sale la guagua haya recibido algún trauma muy fuerte, una circunstancia especial muy fuerte. Al llevarte tú al niño a la casa, un niño que va a tener problemas X, no le pongamos gravedad ni grado, va a ser indistinguible de un niño sano. Y después de los X años, recién nos vamos a dar cuenta. Y ahí pues han pasado muchas cosas que, desgraciadamente, un día nos vamos a hacer un poco la valentía de decirla, porque yo tengo varios colegas que han detectado muchas cosas, que deberían estar mucho más resguardadas, pero por razones a lo mejor económicas o qué sé yo de qué no se resguardan, pero suelta que a su vez es el futuro nuestro como país. Así es. El embarazo, el parto, la lactancia, el apego, como decías tú, y después los valores. Sin esas cuatro cosas, aunque Estados Unidos, Alemania y toda Europa nos regalen todos los huesos de todos los niños de 18 años para adelante, no les vamos a hacer una oferta de niños con el máximo valor como seres humanos que les podríamos dar. Nunca. Y la gracia es que nos preparemos para eso. No solamente para tener la plata y no solamente para tener el financiamiento, sino que para tener los valores, tener el amor, la inteligencia, todo, porque una cosa va enganchada con otra y permite que uno se desarrolle mejor. Oye, me parece muy interesante lo que has planteado el día de hoy. ¿Por qué no das tu teléfono, la ubicación, dónde estás, dónde la gente te puede ubicar? No, el teléfono, está en la consulta, ¿no? O la ubicación, ¿dónde la gente te puede? Santa Josefina 35, eso es el centro médico Plaza Puente. Ahí te pueden ubicar y tienen que preguntar por ti, por Carlos Bruschi. ¿Tú trabajas en qué área ahí en el...? Medicina General. Medicina General. Medicina General. Ahí te pueden ubicar. Pero no te preocupes, ahí ya más adelante vamos a ver todas esas... Yo te agradezco que hayas venido el día de hoy. Esperamos que no se pierda estas interesantes conversaciones que estamos desarrollando. Mira, yo te voy a contar una pequeñísima... Acércate al micrófono. Una pequeñísima cosa. Yo me vine acá de Santiago. En Santiago rara vez tuve algún apoyo. Aquí he recibido mucho más apoyo que en Santiago, por lo menos para decir las cosas que yo pienso. En este momento que yo tengo mi cerebro, mi corteza cerebral tranquila y mi parte de sentimientos de ánimo tranquila, yo les quiero contar que no sé cómo ni dónde, pero he armado 6 o 7 elementos que yo te los conté antes de que empezáramos a hablar y que lo vamos a hablar más adelante, por los cuales lo que yo más ando buscando es la estabilidad emocional, la ausencia de dolor y la orientación que deben tener ustedes, que aunque yo no se las dé, pero yo tengo relaciones con gente del CONASE, de esto que tiene que ver con el gobierno y con muchas cosas, porque yo quiero hacer individuos completos sanos y no solamente partes sanas, manos sanas, orejas sanas, útero sano. Yo quiero la gente completa. Y cuando tenga la gente completa, de ahí para adelante el resto se me va a completar solo, porque ustedes van a tener ganas, al estar contentos y alegre y esperanzado, para querer estar sano. Ahora ustedes no tienen mucho interés en estar sano porque no saben para qué. Pero yo quiero enseñarles para qué tienen que estar sanos. Y con eso vamos a lograr lo que yo persigo y lo que ha perseguido mi familia, mi papá y todos que son médicos también. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti también por haber venido, se te agradece. Eres muy gentil, Carlos Bruschi. Muchas gracias, doctor Carlos Bruschi, por habernos acompañado. La próxima semana, más temas interesantes con ese destacado facultativo de la medicina.